nuevo estilo, una nueva expresión tropical. Es que no puedo dejar de pensar en ti, porque te llevo dentro de mi piel. Winchester. Quisiera tenerte otra vez. Te matará con su onda.